Touch that, that love got a bulletproof. Oh, from day one to dance floor, we put together damn strong. Yellow shirt, I'm strong. That love, yes, it's number one. Ready, yes, and then be everything is fly. As long as you stay on my side, everything is fine. You make me feel right. Hola, bloguera. Espero que os guste este primer modelito. Es un estilo casual, perfecto para ir a tomar un helado con tu amiga ahora que va entrando el buen tiempo. Pronto iré subiendo nuevos modelos y más formales para ocasiones en las que tengáis que arreglaros un poquito más. Os leo pronto. Un besito.